Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no lo presenta un rapero. Y a mi derecha, a las ruedas de acero, DJ Gata. Sí. Qué bien, ¿eh? Vaya vacaciones me he pegado. Qué cabrón. lo he pasado súper bien. No sé si han sido dos, tres semanas, nunca lo sé. Tres semanas. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y para no variar, tengo junto a mí con calzón rojo al señor Lobo. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa 158 de Pasen al Fondo. Y por último, cerrando el círculo virtuoso, tenemos al único miembro del programa con un nombre normal, David. Hola, ¿qué tal? Pues sí que te hemos echado de menos, ¿eh? ¿A mí? Sí, hombre. ¿A mí solo? En ese día a día, ahí en el grupo de WhatsApp, nadie envía guardadas. No tengo mucho la tabarra, ¿eh? Con ¿no? fotos de playa ni nada. No. Bueno, no. Aquí sufriendo. No he enviado nada por el grupo. Hoy he enviado muchas cosas. Sí. Hoy he enviado muchas cosas, muchos conciertos que vienen. Hoy te has desquitado. Has venido con ganas de marcha, ¿eh? Sí, la verdad es que tengo muchos acumulados. Tengo conciertos hasta para enero, si queréis. Oye, pues. No y marzo. Y marzo. ¿Y vosotros qué? ¿Qué habéis estado haciendo por aquí? Pues nada, esperando que venga. Pasamos por la puerta del local oliendo así. Y a ver si viene. Y no. No venía. Todos los días, ¿eh? Pero... Bueno, así es, solo tres semanas, una de más. Tampoco ha sido para tanto, no sé. No, pero es la que rompe el ciclo, ¿sabes? Aquello que estás acostumbrado. Bueno, esto se podría considerar nueva temporada. Ojo. Pues ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Es verdad. Para nosotros la temporada empieza en septiembre. Cuando claro. Las temporadas nosotros... Cuando Gata viene de vacaciones empieza la nueva temporada. La primera no duró 6 años. ¿Y cuál es esta? ¿Y qué temporada es esta? No. Esa. Siete. ¿Cuántas llevo ya con nosotros? Dos. No sé. Tú llevas un año y poco. Un año y unos meses. Yo llevo dos temporadas. Esta es la segunda temporada. Ah. Bueno, da igual. La temporada la podemos empezar en otro programa, da igual. El caso es que vamos a tener que ir por las noticias, pero antes tengo un nuevo audio que sonará cuando alguien del grupo de Telegram quiera participar o esté por lo menos escuchando. Es como si hubiera una llamada, ¿no? Clásica. Está Rubén con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? Dígame. Hola, buenas tardes, buenas noches, gente. Aquí estoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Tú también has estado de vacaciones o igual ya te queda muy lejos? El tema de las vacaciones. Sigo de vacaciones, de hecho. Yo no vuelvo a currar hasta el día 30. ¡Wow! Me queda esta semanita. Vaya, buena. Vaya. Cuélgale. Vale, pues nada. ¡Hasta luego! Nada, pues disfruta. Pues sí, qué envidia. Ahora sí, vamos a ir con las noticias. And now, the news. Ya no caben más. El depósito de vehículos de Santa Coloma se encuentra saturado y sin espacio para almacenar más patinetes eléctricos requisados por la policía. Diversificando el negocio, la policía local ha desarticulado una plantación de marihuana y una minería de criptomonedas en un local ubicado en el Distrito 4, o sea, en el Río Sur. Violencia machista. Pasa a disposición judicial el detenido por presuntamente amputarle la mano a su pareja en un domicilio del Paseo Alameda. Y acabamos. Vuelven con la matraca de la seguridad. Pese a que el número de delitos se mantiene estable en la ciudad, vuelven a convocar una manifestación contra la seguridad en Santa Coloma. ¡Pesaos! Muy bien, ¿cuántos han sido? Cuatro, ¿no? Esta vez. Esta vez y siempre. Bueno, siempre. Bueno, casi siempre. Siempre eso. Cuatro noticias. ¿Entramos por la última? Sí, bueno. Esta da mucha pereza, ¿eh? Es que han vuelto a convocar una manifestación, no voy a decir ni el día para que nadie vaya. Pero la convocan los de que, siempre. Es que es eso. Supuestamente, no se sabe. Supuestamente no. No se sabe quién convoca. Yo, si es la misma que dices, vi que era como alguien que a su madre la habían agredido, la habían robado y la habían tirado. ¿Y esa convoca una manifestación porque a su madre la han agredido? No lo sé. No lo sé si hay alguien detrás. Es posible porque el fondo es verde, que venga Vox apretando por ahí también, pero no lo sé, no lo sé seguro. De hecho, según los últimos datos del Ministerio del Interior, los delitos se han estabilizado y los que tienen más incidencia son los hurtos, que eso sí que te puede crear una alarma social, entre comillas, y los delitos cibernéticos. Esto la peña no va a salir porque me han robado. A mí me pasó, este año me soplaron 700 pavos de la cuenta, delito de estos cibernéticos. Bueno, eso no crea alarma social para montar una manifestación. Bueno, no es el motivo. Bueno, es verdad que una de las preocupaciones ahora, no sé si es el número uno, la inmigración, que esto es un barómetro que van haciendo cada cierto tiempo a base de encuestas. Y también dices, pues, ¿de dónde se sacan ese miedo? Pues yo qué sé, si los medios de comunicación están repitiendo constantemente que te vienen a quitar el trabajo, hay inseguridad provocada por los inmigrantes, pues al final el problema es ese, ¿no? Bueno, en la encuesta esta que comentas, la gente decía que el principal problema era la inmigración, pero cuando le preguntaban qué le afectaba a él personalmente, salía como el quinto. El primero era la vivienda, el paro, lo típico. Ya. O sea, los medios. Bueno, ¿y qué más has dicho? Tenemos el caso de la chica esta que la amputaron la mano. Joder, qué fuerte eso, ¿eh? Sí, sí. Sabéis que fue en el Paseo Alameda, ¿no? En el Paseo Alameda. Al lado de un kebab pizzería. Sí, la Vila se llama ese, ¿no? Bueno, hay uno ecuatoriano que se llama... Sí, Viladones, al lado. Pues hay un ecuatoriano que se llama Tropical. Sí, que sí. Creo que fue allí. Pues creo que si donde no bajó allí, donde bajó la chica para con la mano cortada. Bueno, donde allí guardaron la mano. O sea, la mano la metieron en hielo y pues, hostia, los del bar, no sé, hicieron bien en guardar la mano en hielo, porque en la Taulí creo que le han recompuesto la mano. Hostia. Se la han cosido. Sí, sí, sí. Se ve que son referencias hospitales en ese tipo de operaciones de... Madre mía. Insertar miembros amputados, o sea que... Se la pondrían en una bolsa de plástico, entiendo, antes de ponerla en hielo. Bueno, un cubo, eso ya... Eso ya no lo sé. Es que si no, no puedes. ¿Cómo que si porque no? Porque el hielo te quema el tejido y no la puedes colgar. Ahí está. Hostia. Hay que ponerla siempre en Eustaquio... ¿Qué nos quieres contar, Eustaquio? Eustaquio sabe que es todo. Tiene un pasado... Sabe cosas. Eustaquio Dahmer. O sea, sí, pero es así. O sea, sí, es cierto. El hielo te quema el tejido y no te lo pueden... No te pueden hacer un control V. Eso está guay, ¿eh? Lo de ver Cinegore al final funciona. Sí, sí. Luego igual vamos a tener que hablar otra vez de Cinegore. ¿Qué más noticias? Bueno, tenemos esto que han desarticulado. En el mismo local, una plantación de marihuana y una minería de criptomonedas. Que claro. Tampoco sé muy bien qué es una fábrica de una minería de criptomonedas. Sé que es ordenadores ahí generando criptomonedas. Sí. Sí, básicamente son ordenadores procesando datos. Lo que pasa que no sé si los conectan en batería o algo para que puedan procesar mucho, porque tienen que procesar muchísimas operaciones a la vez para poder generar bitcoins o la criptomoneda que sea. Claro, que entre el consumo de la plantación de marihuana. A ver, pero tenemos hoy una llamada. Hay una llamada. Rubén, tienes aquí que aportar. Seguramente sabes más que nosotros de criptomonedas. Son tarjetas gráficas. Mi hermano en su día estuvo metido y eran tarjetas gráficas con unas placas especiales y tal, y es lo que suele ser. Luego hay ya aparatos más específicos, pero lo normal así para gente que no paga la luz suele ser tarjetas gráficas de alta gama. Hombre, claro, y aprovechando que no pagas la luz, pues ya de paso te pones unos focos y cultivas marihuana, ¿no? Que entiendo que viene ahí el tema. Claro, tendría que estar consumiendo eso, pero claro. A full de Estambul, vamos. Bueno, es un 2x1, ¿no? Claro. Y el equipo es propio, entiendo. El ordenador te lo compras tú, ¿no? Hombre, que ya como bueno, se lo mangues a alguien. A lo mejor eran los ordenadores. Son inversiones curiosas, ¿eh? A lo mejor eran los ordenadores que robaron. Equipos de 15.000 euros. Hostia. Joder. Esto es long para el emule y voy a flipar, ¿eh? Y para bajarme películas. A lo mejor han conectado en serie los 500 ordenadores que mangaron el otro día del instituto. Hostia. Y están haciendo criptomonedas. Cuidado, ¿eh? ¿Os acordáis del que fue el Robin Hood de los bancos, algo así? Sí. Uno que estafó 500.000 euros a la banca en créditos que no iba a devolver. Lo han detenido en Francia por algún asunto también de criptomonedas. Madre. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y los ha repartido a alguien? No lo sé. Entonces de Robin Hood tiene poco. No lo sé. Yo creía que decías este que era catalán. Que... Sí, sí, sí. Era un tal Durán. Sí, sí. Sí, que este lo repartió en el banco este que estaba ocupado en Gracia y todo eso. Sí, lo... Este que, hizo, vale. Que hizo los flyers y todo, explicando todo el tema. Yo me acuerdo de ese tío, es verdad. Sí, fue, ahora no me acuerdo. Sí, sí, sí, fue, sí. Pues lo han detenido en Francia por un asunto de blanqueo de capital. O sea, que un dinero que venía de algo turbio. Intercambió dinero y lo pasó a criptomonedas, no sé. Acabáramos. O sea, yo no sé ni cómo funciona eso, soy igual Rubén sabe. Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Y acabamos con una de patinetes, bueno, que se ve que, o sea, han confiscado tantos patinetes, vamos ya por 396, que no hay espacio en el depósito. Ah, sí, lo vi, lo vi. A ver, Mireia, desde aquí vamos a dar un... A ver... No. Ojo, ojo, que la Mireia, bueno, la declaración es así una frase... Es una locura, o sea, que es un, ha es hablado ya del tema, de ver, porque ya es un problema. Yo desde aquí quisiera lanzar una idea, porque pensando el otro día sobre esto, me dio que pensar que Santa Coloma tiene pocas visiones de negocio, porque más allá del Rockfest, ¿qué podría aportar Santa Coloma al tema público, al tema de ocio, por ejemplo? Una carrera de patinetes. ¡Carreras de patinetes! Pones en algún sitio, lo habilitas para que puedan coger esos que van a 100 por hora o así, y montas una competición extreme con Red Bull de patrocinador o lo que sea, con patinetes trucados, con todo el parque que tiene el ayuntamiento y vamos, y a forrarte. Y el Salva dirigiendo el tráfico. De aquí salen buenos pilotos, seguro. El rollo es que la gente tiene que pagar unas tasas para recuperarlos que no les sale a cuenta, entonces los abandonan. Claro. Y como son fraudulentos porque están manipulados, no se pueden, como, pues yo qué sé, se podrían a lo mejor vender, subastar, donarlos y tal. Claro. Y se están acumulando ahí, y yo creo que ahora van a empezar a hacer la vista gorda. Porque si empiezan a incautar, y ya no les cabe ninguno más, pues al final, pues vamos a dejar de incautar. Yo es que veo seriamente. Que 400 patinetes incautados es una. Pero una pasada, eso, ¿tú no, ¿eh? ¿Tú no te imaginas a los de la USIR ahí con las cámaras y con los patinetes a 100 por hora persiguiendo cacos por la calle? A lo loco. Claro, lo han pillado. Ya ni lo comento, porque lo han pillado a 78 kilómetros por hora. Uno que. Después de la velocidad que hemos dado aquí en los últimos programas. Es menudencia. De ciento y pico. 78 kilómetros por hora. En la ronda vas despacio. O sea, eso no vale. ¿Qué va? ¿Y queda alguna? No. Ah, vale. Pues están las cuatro. Pues se ha quedado ligerito esto. A ver, que hoy tenemos un poquito de prisa. Bueno, no, no. Bueno, de prisa. Tan impresa. De impresa. Eustaquio. Hoy no sé si lanzará ahora la sintonía. Sí, voy a lanzar la sintonía. Va a ser. Bueno, ahora lo explico. Sintonía de siempre y luego otra cosa. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y hoy la verdad es que traemos una cosa bastante anodina dentro de este podcast, porque no es una historia pop, no es una peli, pero sí que tiene que ver con algo audiovisual, y algo audiovisual que consumimos más que el cine o las series, casi prácticamente, no sé, bueno, a nivel de cada uno, pero me atrevería a decir que en algunos casos más incluso, como son esos los contenidos audiovisuales que vemos en las redes sociales. Oh. Para ello, bueno, tenemos a un invitado que llamado Pepo, al que, bueno, le hemos distorsionado la voz. Y bueno, nos viene a contar un poco su trabajo. Su trabajo es un poco... No sé cómo definirlo, pero es atípico, cuando menos es atípico. La historia es que, bueno, todas esas cosas que recibimos o contenidos audiovisuales por redes sociales, que estamos hipersaturados, porque es así, vivimos en era de streamers, pues todos esos contenidos pasan por un filtro en las redes sociales. Y hay siempre un equipo que se encarga de hacer de filtro. La censura. Exactamente. Bueno, para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a Pepo, que al cual, bueno, le hemos distorsionado la voz, que no sé si os lo he dicho ya, pero bueno, yo lo vuelvo a decir. Y la historia es que, claro, no sabemos cómo va a sonar esto, pero aunque la voz pueda parecer de coña o una broma o lo que sea, os aseguramos que esto va bastante en serio, por no decir totalmente en serio. Así que nada, ¿qué tal, Pepo? Hola, chicos. ¿Sí? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, lo primero, gracias por venir. A vosotros por invitarme. Y bueno, yo tenía una duda con esto, que lo primero que me surgía es cómo llega esto, esta oferta a ti, porque yo no creo que esté en LinkedIn. Bueno, también está en LinkedIn, también está en InfoJobs, la camuflan hablando de back office o como si fuera, porque al final el convenio que utilizan ellos es del call center, o sea que tampoco... parece una oferta de trabajo de call center. Yo no la encontré allí, yo la encontré en forma de pop-up, un anuncio en un ad de Facebook que parecía una estafa. Uh-huh. En plan, entre 25.000 y 30.000 euros al año, organización horizontal, sin jerarquías, muchos como beneficios externos a la empresa, mutua, servicio psicológico, bueno, parecía una estafa. Pero aún así, le di al pop-up, porque hablaba también de, bueno, un idioma que hablo, que si no, no hubiese podido practicarlo en otro contexto, y le di, y me llamaron. A todo esto tenemos que decir que trabajas para Facebook en la Torre Agbar de Barcelona. Sí, exacto, para una subcontrata de Meta. Uh-huh. Sí, para una subcontrata de Meta. Vale, ¿qué Meta abarca? Abarca Instagram, Messenger y Facebook, por lo menos lo que tenemos en Barcelona. O sea, básicamente el 70% del grueso de las redes sociales. Sí, sí, sí. Audiovisuales, digamos. Sí, además están todas cerca. También está TikTok allí, o sea, no en la torre, pero detrás de la torre tenemos TikTok. Al ladito también está algo parecido a WhatsApp. Bueno, ahí están... Sí, más o menos en la zona están todos. Todo el edificio Agbar es de Meta. No, hay Meta, tiene hasta el onceavo piso. Del segundo hasta el onceavo. Podrían cambiarle el nombre ya. Lo de Torre Agbar igual no pega mucho. Torre Meta. Torre Zuckerberg. Torre Zuckerberg. Pero luego, bueno, todavía quedan pisos hasta el 30 y pico, ¿eh? Vacíos. No, con otras empresas. Ah, digo, claro, si no estamos perdiendo el tiempo buscando piso por aquí, igual. Pero... Entonces llegas a la entrevista y ¿qué te encuentras? Vale, lo primero que que me encuentro es que me piden, aparte de la documentación normal de cualquier trabajo, el certificado de penales. Y ahí vale. Ya empieza a ser, bueno, ya dices, ¿por qué? Qué raro. Sí, ¿de qué quieren saber? Y sí, piden el certificado de penales. Y luego en la entrevista de trabajo también te preguntan muchas cosas relacionadas con cómo reaccionas a hechos o sí, sucesos con mucha emocionalidad. Tipo, ¿cómo reaccionar? Y ¿cuál es, en redes sociales, cuál es el contenido más fuerte que has encontrado? ¿Cómo reaccionaste? ¿O cuál es la situación más dura que te ha tocado vivir en tu vida? O cuál es la situación más impactante, no solo a nivel emocional, sino a nivel, pues también... Traumático. Traumática, que te has encontrado y cómo reaccionaste a ella. Y todo esto sin decirte nada de lo que va, ¿no? Todavía no te dicen, o sea, hasta casi al final no te dicen quién será el cliente, digamos, para quién vas a trabajar. El jefe infiltrado. Sí, es un poco así, sí, sí. Si tú no sabes, ellos te dicen que vas a trabajar para una importante empresa de redes sociales... pero no te dicen qué empresa es. Es un poco el juego del calamar, ¿no? Un poco. Y de todas formas, ¿en qué consiste? Bueno, ¿solo pasaste una prueba, no. una prueba, una entrevista? No, son cuatro. Son cuatro con cinco test. Te hacen cinco o seis test y cuatro entrevistas. Las entrevistas van más orientadas a ver qué tipo de personalidad tienes... Y también a ver si, sobre todo, qué tipo de personalidad tienes y qué nivel de idiomas. Vale. Tanto del inglés, que es el idioma, digamos, de la empresa, como el idioma en el que vas a trabajar. Porque allí hay un montón de mercados. Vale. Y luego, en el día a día, ¿En qué consiste, por ejemplo, una jornada? Tú vas a las... Me invento. A las 8, yo qué sé, te tomas tu café y vas... ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vale, lo primero que haces es llegar a bueno, te sientas, abres todas lo que serían los programas, todo esto. Y lo primero que tienes que hacer, tienes 10 minutos para pues comprobar el correo electrónico, que son comunicaciones internas. Y luego, aparte, tienes que comprobar si ha cambiado alguna de las policies o políticas de Meta. Porque cambian prácticamente cada semana, dos semanas, hay algo que cambia, algún detallito, incluso hay semanas que incluso cambian cada día, dependiendo de cómo vaya, entiendo, la opinión pública y los sucesos que vayan sucediendo en el mundo, ¿no? Porque van cambiando también la forma en que vemos las cosas. Hay cosas que nos parecen un poquito más aceptables ahora que hace seis meses. Sí. Y al revés. Y al revés, y al revés. Que pasa una cosa que lo cambia todo. Exacto, cambia ya la forma que tenemos de ver ciertos temas. Que se lo llevan a Twitter y a X. Por ejemplo, la pandemia. Con la pandemia cambió muchas veces la decisión de si algo se eliminaba o no se eliminaba, qué se permitía y qué no se permitía. Decir. Hablas de la pandemia, entonces entiendo de que llevas años en la empresa. Sí, algunos. O sea, antes de la pandemia fue el 2020, mínimo 4 años llevas igual. Bueno, llevas unos años. Más o menos. Llevas unos años. Una de las cosas que tengo entendido es que cuando empiezas a trabajar, en el contrato hay una cláusula de confidencialidad. ¿Eso? ¿Qué has dicho tú? El moqui-moqui, no. Que tú, en teoría, no puedes explicar cómo se hace o lo que estás haciendo Sí. ¿Se podría decir que ahora que estás en este podcast estás incumpliendo el contrato que estás haciendo? Sí. O sea, y además te lo especifican que podrías caer en una demanda y en un proceso judicial. Sí. Hay dos cláusulas importantes. Uno es el contrato de exclusividad, que no puedes trabajar para nadie más. Y otro es el contrato de confidencialidad, en el que se supone que no deberías ni siquiera a tus familiares contarles para quién trabajas. O sea, como si fueras pues James Bond. Sí. Pues así. O sea, tú deberías decirle a tus familiares, a tus amigos, que trabajas para una empresa que se dedica a las redes sociales, nada más. Uh-huh. Sí, y todo ese secretismo, ¿por qué? ¿Por qué quieren salvaguardar la empresa? El que no se sepa que hay gente censurando contenidos, el que no se sepa que hay contenidos muy bestias en la red, o son varias cosas. Son todo opiniones, porque al final esto lo sabe Zuckerberg, pero más o menos con lo que calculamos nosotros que se hace esto sería, en primer lugar, para que los usuarios que utilizan más las redes sociales no sepan qué políticas utilizamos para eliminar el contenido, porque si lo saben van a utilizar esa información, exacto, van a utilizar esa información para que su contenido pase el filtro. Y luego, por otro lado, también porque, bueno, hay cosas que, como todas las empresas, en todas las corporaciones, hay cosas que no funcionan del todo bien. Se habla, sobre todo entre nosotros, que filtramos aproximadamente entre el 10 y el 15% de todo el contenido que hay en cualquiera de las redes sociales de Meta. Joder. O sea, cuando una de las cosas que más te sorprende como trabajador es que tú en tu casa estás viendo un contenido que se supone que debería ser eliminado porque tú lo estás eliminando todos los días, pero luego dices, esto está aquí publicado desde hace 2 semanas y nadie lo ha tocado. Entonces, esa incoherencia entre lo que sería el discurso oficial y la realidad. Y pues también que sean yanquis y que están preparados a los que se cubren las espaldas. Bueno, porque esto del tema de los moderadores de contenido no es porque a Meta y a Zuckerberg le interese muchísimo que la gente no vea cierto contenido y quiera proteger a los niños de esta sociedad. No, esto se hace porque hay pues una administración pública, unos estados detrás, una Unión Europea que te dice, oye, mira, pues esto no puede estar en las redes sociales, esto hace mal a la población, si no haces algo para que esto no llegue a la población, vamos a tenerte que cortar un poco el grifo. Entonces ellos, es como una forma de decir, no, pero nosotros sí, nos preocupamos por la sociedad, tenemos este parachoques para que este contenido no llegue a la gente. Y aún así has dicho que es solamente un 15, un 20%. Menos, sí, menos, aproximadamente sí. O sea que básicamente es como poner la mano en el escape de agua y ya, ¿no? Y sí, lo que puedas. Es que es una contradicción, porque claro, también Meta vive de que haya muchos usuarios, y que haya muchos usuarios viendo su contenido constantemente. Si tú censuras muchísimo las redes sociales, lo que va a suceder es que esos usuarios se van a ir a Twitter, o se van a ir a TikTok, o se van a ir a cualquier otro sitio. Porque concretamente son censurar imágenes violentas, discursos de odio y a lo mejor fake news. Y sexo. Sexo, tanto sexo, digamos, más normal como sexo patológico, en plan pederastia y cosas así. Uh-huh. Pero estáis... es que, claro, no me llego a imaginar cómo funciona del todo. ¿Pero tú estás como especializado en un tipo de vídeos? O sea, ¿a ti te ponen siempre el mismo tipo de censura? ¿O? No, o sea, más que por tipo de vídeos, sería por plataformas. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, trabajo viendo perfiles de Instagram. Perfiles de Instagram con todos los comentarios que hace esa persona. Bueno, un perfil entero. No solo el perfil en sí, sino también los comentarios que hace esa persona en otros perfiles, en otros posts. Luego también tendríamos que lo que sería el servicio general, que sería los posts de Facebook y de Instagram por separado de forma individual. Y luego tendríamos Messenger, que son los mensajes privados de Messenger. Uh-huh. Y luego Live, que serían los directos, tanto de Facebook como de Instagram. Hubo una época que yo me acuerdo que estaban bastante más en boga los lives de Facebook. Y yo me acuerdo que por la mañana, lo típico, que te despiertas a horas intempestivas, estás en el lavabo ahí haciendo scroll mientras haces tus necesidades, y vas mirando y encontrarte vídeos, pero pasadísimos de vueltas, en directos de gente, pues yo qué sé, pues tías haciendo striptease, movidas así, pero en plan de, pero ¿esto qué es? A las 6 de la mañana, pero que. Y ahora. Como que ha variado de plataforma o algo, porque ya no veo tanto contenido en vivo. Claro, porque igualmente ahora mismo los gobiernos occidentales lo que están haciendo es intentar regular un poquito más esto, o sea, poner más presión. De hecho, que esté el servicio de moderación de contenido en la Torre Agbar y en Barcelona en específico es gracias a una ley que dice que los datos de los usuarios de europeos no pueden salir de la Unión Europea, porque si no estarían en cualquier otro sitio. Okay. Entonces, es por eso que tienen esta sede aquí. O sea, que digamos que Europa está siendo dolor de cabeza para Zuckerberg. En un gran dolor de cabeza. Bueno, nuestro trabajo existe gracias a la legislación de la Unión Europea o de otros países. Sí. Wow. Y luego puede ser, esto lo escuché en otro podcast, puede ser que la censura, porque claro, los norteamericanos, bueno, ya no solo los norteamericanos, en concreto la plataforma de Instagram o Facebook, censura como algo muy grave un pezón, cuando a lo mejor estás viendo un vídeo de una decapitación y eso no lo han censurado. Y los grados de censura es eso que dices, que cada semana puede variar, ¿no? Sí, pero más o menos, o sea, la jerarquía es siempre la misma. Se censuran las dos cosas. Lo que pasa que tiene más que ver con el tema que hablábamos antes, ¿no? Con este 10-15% que abarcamos. Uh-huh. Más que con el pezón sí, la violencia no. La violencia sí, el pezón también, y un montón de cosas también. Lo que pasa que no, es que no se llega a todo. Yeah. O sea, se tendría que tener una plantilla mucho, mucho, mucho más grande. Claro, es que nosotros a nivel de usuario, como persona que consume redes y tal, muchas veces he usado lo de denunciar contenido, sobre todo cuando he visto, pues yo que sé, por ejemplo, en Instagram algún discurso de odio, yo que sé, un naciólogo ahí diciendo no sé qué, entonces le he puesto el reportar, y en el 99,9% de los casos me han respondido diciendo que, pues que está todo bien. Todo bien, y claro. Aquí no hay nada que ver. Sí. Está en su derecho. El que te ha respondido es un bot, es la IA. Okay. Entonces, claro, aquí entran dos temas. Uno que ya hemos comentado, que sería el de que a Facebook, a Meta, tampoco le interesa que todo el contenido se elimine, porque entonces se queda sin clientes y sin publicidad, que es de lo que más saca. Y luego, por otro lado, también que nosotros somos, bueno, la población en general somos como muy optimistas con la IA y con los bots y todo esto, en plan de mañana nos vamos a quedar sin trabajo, pero ni tan así, o sea, vale, quizás existen estas IAs tan potentes, pero bueno, como con todo, pues tienes que pagar, ¿no? Entiendo yo, claro, que para tener algo bueno tienes que pagarlo. Y no sé, la IA de momento no... Porque es la inteligencia artificial la que nos envía el contenido potencialmente cancelable y se equivoca muchas veces en el contenido que nos envía a nosotros, y por otro lado el contenido que debería enviarnos a lo mejor pasa por encima, porque no es una persona revisando perfil por perfil, sino que la IA hace una selección y nos lo envía. Yo tengo ahora dos preguntas a raíz de esto que has dicho de la IA. ¿Puede ser que vosotros estéis entrenando a la IA? Exacto, total, sí. De hecho, de lo que se habla entre nosotros es que este es un trabajo que durará entre 5 y 10 años, aunque ya llevamos, o sea, desde el 2018 ya lleva el chiringuito abierto. Pero se supone que llegará un punto en que la inteligencia artificial sepa lo suficiente como para que no haga falta tanto personal. Igualmente, también se habla de que un pequeño porcentaje para cada uno de los idiomas va a hacer falta siempre, porque al final es muy literal la inteligencia artificial. ¿Quiere hacer una pausa hasta aquí? Sí, no sé, si quieres ponemos una canción en medio o tiramos y para... Y así miramos lo que nos está diciendo y seguimos. Sí, sí, bueno, que ponga el invitado. Vale, pues sí. Depresión sonora hasta que llegue la muerte. Ya, esto no te lo vamos a censurar, ahí la tenéis. Baila, baila, baila, baila, baila, baila conmigo, hasta que no quede nadie. Bueno, pues después de este tema que ha puesto Pepo, ostras, ha surgido una pregunta aquí en el impasse y es el tema de cuánta plantilla hay en la empresa. Normalmente es esta sucursal, entiendo. Porque... Sí, ahora en la Torre Agbar somos unos 1.006, 1.007. Hostia. Y se ha llegado a los 2.100, que ha sido el máximo. ¿Y cuántas sucursales hay? Hay como unas 12 o 13 de unas 3 o 4 subcontratas diferentes, o sea, empresas diferentes. Madre mía. Pero entiendo que no solo, o sea, en toda Europa o en... En todo el mundo. En todo el mundo. Ah, vale. Y bueno, tú tenías algo que cuestionar. Va por ahí. ¿Sí? Vale, yo, ostras, después de, claro, de tanto carga de contenido de odio, contenido sexual turbio, violencia extrema, que supongo, porque supongo que será, es todo este tipo. Sí, claro. ¿Es todo extremo? No. O sea, ¿consumes vídeos de gatitos, por decirte? Sí, mucho. También. Sí. O sea, no es que estés viendo todo el rato violencia. Como decía antes, la IA tampoco entiende si hay una, no sé, una abuela que le escribe un comentario a la nieta y le dice te voy a matar a besos, nos lo envía también. Ah, vale. ¿Sabes? O te quiero maricón de mierda, corazoncito, corazoncito, corazoncito, también nos lo envía. Vale. Porque dice maricón de mierda o porque dice te voy a matar, aunque sea besos. Entonces, la mayor parte del contenido que vemos es contenido de gente normal, aburridísimo. O sea... Aburridísimo. O sea, sí, sí. A mí, yo estaba pensando, digo, hostia, pues mira, de vez en cuando, mira, pues mira, no, esto es inocente. Sí, total. Porque llega a afectarte, según qué contenidos, llega a afectarte psicológicamente. Mucho. No, anímicamente. Mucho. O sea, yo trabajo para un país donde los discursos de odio están a la orden del día. Quizás no estoy tan a contacto con situaciones violentas como otros países, porque no hay grandes carteles o porque la criminalidad que hay es mucho más discreta. Para el país que trabajo, pero me encuentro mucho discurso de odio, racismo y homofobia muy, muy dura. Yo por ejemplo, que soy homosexual, pues entonces cada junio, cada mes del Pride, sé que va a ser un mes chungo en el curro. Wow. O sea, sé que me lo voy a comer, pero bien. Entonces, a lo mejor en ese mes pues necesito más atención psicológica que te la ofrecen ellos directamente. A eso también quería ir, la atención psicológica. Eso la empresa tiene un departamento que cubre esas necesidades de los trabajadores. Sí, tiene un departamento, una subcontrata y luego aparte te ofrece en el servicio de mutua, tienes también sesiones gratis de psicólogo. O sea, hay bastante. Luego ya puedes entrar en valorar si esos psicólogos sí, si esos psicólogos no, si te pueden hacer terapia, si son coach, qué psicólogos son. Pero al margen de esto, recursos te ofrecen. Uh-huh. El problema aquí es que no se ha valorado o no ha dado tiempo a que se valore la dimensión psicológica, o sea, los riesgos laborales de la dimensión psicológica. Pero no por Meta en concreto, no por la subcontrata de Meta, sino por el momento en el que estamos, en el momento histórico. O sea, hasta ahora casi todo lo que se ha valorado en cuanto a riesgos laborales ha sido a nivel biológico. Bueno, pues ahora estamos en el 2024 y toca también. Pero entiendo que tampoco hay estudios a medio plazo de esto, porque tampoco ha dado tiempo. Es que no ha dado tiempo, claro. Ese es el problema. Claro. No ha dado tiempo a que alguien pueda hacer un estudio a 10, 15 años vista, porque no han pasado esos 10, 15 años. Claro. Entonces, no sabemos qué es lo que puede suceder. Por ejemplo, yo que trabajo para Instagram, yo lo que más veo es prostitución. Prostitución y sexo, ¿no? Yo lo que más censuro. Violencia en perfiles de Instagram, muy poquita. Hay algún chalado que te pone pues un perfil solo de vídeos gore o un perfil solo de accidentes, pero no es lo... O de experiencias cercanas a la muerte, que le llaman, que son muy fans, sí. como gente que se ha salvado por los pelos, ¿no? De la muerte. Tampoco es gore, pero claro, yo pienso, es ver pornografía durante 8 horas al día, que no son todos los vídeos, pero a lo mejor, yo qué sé, de cada hora paso 20 minutos mínimo viendo pornografía. Buah. Yo no sé esto hasta qué punto puede afectar a mi dimensión, ¿sabes? A mi dimensión sexual a corto medio plazo incluso. O sea, esto ya como anecdótico, han pillado a personas masturbándose en el baño. Hostia. Claro, si tú estás, llevas ya 5 horas de curro y estás venga porno, venga porno, venga porno. Yo, cada uno regulamos nuestras emociones de forma diferente, claro, nuestras pulsiones de forma diferente. Pues sí, o sea, han pillado trabajadores haciéndose pajas, han pillado trabajadores teniendo relaciones sexuales en sitios, o sea, ni siquiera escondidos, por ahí, en plan de cualquier esquina. O sea, claro, aparta un poco, tengo que coger el es que, de es la que estás ahí sobreestimulado, que sea sexualmente, que sea a nivel de odio, que sea a nivel de violencia. Estás ahí, pam, pam, pam, pam. Claro, porque entiendo eso. Si a nivel de usuario ya te pasa, del día ese que estás tonto y estás con Instagram todo el día haciendo scroll de vídeos y no puedes parar de generar dopamina porque estás ahí viendo imagínate 8 horas del tirón ahí viendo contenido extremo. Es que tiene que ser muy bestia. Y luego, cuando llegas a casa, ¿cómo haces el break? ¿Cómo desconectas de eso? Porque claro, estás 8 horas en un momento, a veces, o sea, no haces el break, te proteges. En el sentido de que yo, por ejemplo, yo qué sé, no es que me encantase el gore antes, pero no tenía ningún problema en ver películas de terror un poquito fuertes. Ahora las evito. Las evito porque ya lo veo en el curro. O, bueno, en mi caso, como veo la mayor parte de la pornografía que veo es heterosexual, pues tío, que te no me afecta tanto. En plan de terapia de conversión o algo, yo qué sé. Están intentando algo que no. Sí, es en plan de, sí, porque al final, bueno, supongo que ya lo imaginarán todos, ¿no? Que la mayor parte del contenido pornográfico que hay es heterosexual, son mujeres, ni siquiera aparecen hombres muchas veces. O sea que tampoco, para mí, no supone mucho. Y eso va por modas, entiendo. O sea, vosotros cuando examináis contenido, ¿detectáis algún tipo de trend? Sí. Ahí, o sea, eso es una parte positiva, yo diría, del trabajo. O sea, esa es la parte positiva, que es que te enteras antes que nadie de qué es lo que se lleva, cuál es la canción viral o qué es lo que están haciendo los chavales de 14 años. Es que hace una temporada, no sé, estoy hablando a lo mejor hace un año o así, no recuerdo el... había una de esta en lo típico, ¿no? Que te pasan un vídeo o miras tú un vídeo en Instagram y el algoritmo ya directamente te va pasando los vídeos de tal, ¿no? De mujeres que se ponían a contraluz con vestidos sedosos y no llevaban nada debajo. Entonces se veía siempre pues el perfil de lo que era pues las partes íntimas, pero al contraluz. Y hubo una época que durante a lo mejor 3 meses o así, que solamente eran todo vídeos de eso. Que igual solo te salían a ti. El algoritmo. También puede ser. El algoritmo. Porque yo estaba pensando, digo, sí, yo esto no lo he visto. ¿O qué me he perdido yo? Yo quería hacer un apunte a lo que estabas contando de esto que la FED. En el noviembre del 2022, Facebook tuvo una sanción después de una inspección de trabajo de Generalitat por no cumplir la ley de prevención de riesgos psicosociales y fue multado con 41.000 euros, puesto que uno de sus trabajadores sufrió un cuadro de clínico grave relacionado con el trastorno mental por los vídeos que tenía que visionar. Y hay gente que acaba con... He leído que hay gente que acaba con adicciones, como estabas diciendo, de estrés postraumático. Sí, de eso sí que hay estudios. Incluso intentos de suicidio. Vale, sí, de las adicciones sí que hay estudios que han sido publicados de los moderadores de contenidos, que tenemos más tendencia a la adicción de las drogas en general y en específico a la cocaína y marihuana. A ver, no quiero ser la inquisición, pero sí, se ve en el trabajo, o sea, se nota, o sea, incluso diría que algunos cargos intermedios son muy tolerantes con las drogas, aunque sin drogarse, quiero decir, saben que los trabajadores lo hacen y bueno, se hace vista gorda, sí. Y ya hay una sentencia de un trabajador que tuvo una secuela. Hay varias sentencias, por un lado, la multa de la Generalitat, que es, entiendo, de la que hablabas, de la del 2022. Eso es una multa que se ha hecho porque ellos lo que ofrecían eran servicios de psicología internos sin tener una dirección clara, en plan de, bueno, sabemos que esto os puede afectar de alguna manera, no tenemos ni idea de cómo. Aquí tenéis un psicólogo gratis por si queréis hablar con él en horas de trabajo. Eso ni tan mal. Pero se hacía sin tener un objetivo claro o una dirección clara o el por qué se hacía. Simplemente entendemos que todo lo que estáis viendo de alguna forma os va a afectar en la cabeza. Vamos a ayudaros de alguna forma. Entonces ahí es cuando vino la multa. Ahora se supone que han empezado a poner remedio a esto porque ahora sí que hay una dirección clara. Los psicólogos que están contratando ahora internos de la empresa empiezan a pedir titulación específica, como titulación relacionada con sexología, con ¿cómo se llama? Estrés postraumático. Con adicciones, terapias conductuales ligadas a las adicciones. Ahora parece ser que un poquito más están empezando a ver cuáles son las problemáticas específicas de las personas que trabajan de esto. Claro, ya hay una sentencia de un juzgado de Barcelona que dictaminó que las secuelas físicas y psíquicas de ver esos vídeos como un accidente laboral, porque se ve que antes... Sí, de hecho, también creo que lo has dicho antes, también ya han salido más de una sentencia judicial en la que la depresión o la ansiedad o diferentes enfermedades mentales se han considerado accidente laboral. Claro. Es que vamos a ese mismo contexto, ¿no? Que, por ejemplo, antes, en todo lo que era el trabajo de oficina, por ejemplo, no estaba prácticamente ni contemplado todo el tema de la ansiedad. Y no ha sido hasta que han pasado unos años y ya se ha visto cómo el estrés afecta a la gente y cómo gente puede tener un burnout o puede petar cables directamente pues por la ansiedad generada por el trabajo. Este es un paradigma nuevo, porque las redes sociales tampoco son tan nuevas. Sí que llevan ya un rodaje, pero los efectos los estamos mamando los consumidores actuales. Sí. O sea, tampoco es que digas, no, es que la generación anterior, no, nosotros somos la primera generación que ha tenido internet, que ha tenido redes, entonces nosotros somos el sujeto cobaya de todas estas cosas. Pues los albores de internet había, te encontrabas vídeo, pues lo que estará todo censurado, pero en portales hiperabiertos. Claro, antes todo era campo. Sí. Claro, porque tú en algún momento has visto un vídeo, una imagen, has leído algo que dices que te ha hecho clic, o sea, que decía, esto sí que me afectó. Sí, vale, o sea, un montón, claro. Sí. ¿Y te compensa? Sí. Sí, sí, sí, sí, o sea, vosotros lo hacéis gratis, a mí me pagan. Pero bueno, pero decir, yo puedo elegir cuando dejar de ver, tú quizá no. Bueno, claro, es la gracia, claro, bueno, se me pagan. O sea, está guay que... Claro, tu actitud mola un montón, pero claro, yo me lo imagino como trabajo. Yo creo que hay que tener un perfil. Tienes que llegar a un límite. O sea, tienes que decir, esto no es para siempre. O sea, no puedo estar aquí toda la vida viendo esta mierda. Depende de la personalidad, ¿sí? Siempre. Depende de la persona y la personalidad. Hay personas que no podrían trabajar en una obra, hay personas que no podrían trabajar limpiando escaleras, hay personas que no podrían prostituirse. Hay personas que no podrían trabajar en una oficina de lunes a viernes de 8 a 5 y hay personas que no podrían trabajar viendo pornografía y abuso infantil y violencia. Porque sí, hay mucho cambio de personal, hay gente que lo deja porque no puede. Sí, o sea, hay mucho intercambio de personal, como en otros sectores, tipo call center o hostelería, no. Porque hay gente que se queda ahí que, vamos, o sea, ni que le eches agua caliente. Pero sí, claro, hay gente que no tira o que... Pero no solo por temas relacionados con lo que sería el contenido que vemos, sino también por temas relacionados con la realización personal, más que nada. Porque es un trabajo que obviamente, pues, o sea... A nivel sociológico o antropológico sí que puedes tener una especie de evolución personal, pero sin más allá de eso no hay ninguna. ¿Hay alguna forma de escalar? Sí. O sea, ¿y qué supone eso? Eso supone pasar a tener un trabajo normal de tareas administrativas dentro de la empresa. De la empresa. Pero, o sea, no, porque también en ese otro podcast hablaban de que había un visionado que es, bueno, que vas pasando como unos niveles y te van poniendo unos niveles más chungos. Y eso es cierto, sí, claro. Pero eso, o sea, se puede ver como negativo o como positivo, eso también. Porque durante los tres primeros meses tú no vas a ver violencia extrema, suicidios o... Sí, bueno, pues contenido extremo en general sobre cualquier temática durante los primeros tres meses te lo filtra. No lo recibes tú. A partir del tercer mes le suben un poquito el nivel y ya te ponen algo más gore, algo más de sexo pesado. Y a partir del año ya lo que hay es lo que hay. A tope, a tope. Exacto. Una cosa, no estoy seguro de si las contesta. Sí. Se lo has comentado. Pero fake news también toca, ¿eh? Sí, de hecho hay un servicio que se llama, bueno, da igual cómo se llame, hay un otra parte de lo que sería el negocio que sería, se dedica a las fake news. Lo que comprueban sería el título y tienen que ver si se corresponde con las imágenes y o con el texto que aparece. Sí. Y es eso que luego te aparece sobreimpreso en... Exacto, vale. Sí, que luego te aparece el mensajito, que esto podría no ser verdad, tal, sí. Que sí, esto sí, prácticamente sí. Se inició cuando el COVID, ¿no? Sí, exacto, sí. Cuando de esto es una noticia relacionada con el COVID, que salía como un sticker ahí encima. Sí, porque durante el COVID, claro, aquello fue, o sea, la gente empezó a hacer publicaciones de todo tipo, conspiraciones muy locas. Teníamos mucho tiempo. Sí, y las conspiraciones locas que pueden estar siempre y cuando no causen un perjuicio a la sociedad, tipo bebe lejía. Que te curas. Ya. Claro. Sí, tipo claro. Esto. ¿Hay alguna empresa que toca Telegram también? También, sí. ¿Sí? Sí. Es que Telegram sí que esto. Da la sensación. Sí, pero debe haber poquito, debe haber poquito. Ya nosotros somos poquito. Vale. Ellos ya debe ser una cosa tipo tres ratas en un sótano. Es que sí, una rueda. Es que de cara a la conspiranoia es caldo cultivo. Sí. Y luego. ¿Soléis hablar con tus compañeros de trabajo? Sí, o sea, claro, de ahí viene que yo os diga que yo sí que podría hacerlo. Ojalá la inteligencia artificial nunca aprendiese y se quedase tonta y me jubilase en ese trabajo. Porque en realidad, si tú ves tu día a día así como, es como un trabajo muy tranquilo. Es como trabajar de teleoperador sin clientes. O sea, allí sentado, hablando con el de al lado, con el de enfrente, con el del otro lado. O sea, es muy, muy tranquilo y al final no estás viendo, yo qué sé, no estamos hablando del servicio técnico de Apple, que estás hablando de cosas técnicas que no te importan una mierda, estamos hablando de chorraditas que todos vemos en un trayecto de metro, de recetitas que comentas con tu hermana, de el vídeo de Jiménez Los Santos insultando a no sé quién, que has comentado con tus colegas, estamos viendo cosas al final que nos divierten, que nos entretienen. Estoy diciendo, esto va a ser viral, haciendo apuestas. Exacto, sí. Sí, o me encanta esta persona que se ha vuelto viral, o odio a esta persona que se ha vuelto viral, o... Sí. Y luego, esto de poner nepe en vez de pene y cosas así, ¿vale o no? No vale de nada porque esto no lo hace... O sea, aparte de que la inteligencia artificial estas cosas las sabe, al final el que va a ver ese contenido es una persona como tú. O sea, soy yo el que va a ver esto. ¿Tú crees que no sé lo que quiere decir nepe? Entonces, es como, vale, intentad lo que queráis. El problema es lo que comentábamos antes, que no nos llega al 100% del contenido. Nos llega, pues, yo qué sé, el 10%, 5%, 15%, se barajan esas cifras. Entonces, no es que te haya funcionado el escribir nepe, es que tenemos mucha plancha. Claro, es que, bueno. Hay manga ancha, ¿no? Conozco una chica de aquí de Santa Coloma que le cerraron la cuenta de Facebook porque había escrito no sé qué de su gato y había escrito reiteradamente publicaciones sobre su gato y le petaron la cuenta y se la bloquearon porque entendían que hablaba de gato como hablando de pussy en inglés. Sí. Y se la cerraron y la ha intentado reclamar y no ha podido recuperar su cuenta. Porque quizás habían más detallitos que tal las... casualidad, la siniestra casualidad que coincidían con alguna de las políticas y dijeron, no, es que esta no está hablando del gato. Pero normalmente claro. Te la censuran un tiempo. Porque, sí, a mí me banearon una vez. Porque muchas veces. A un amigo chino le dije, estos chinos se comen el mundo, no sé qué le dije y me banearon de claro, Facebook. Y fue como, fascista este que está aquí. Eso también o sea, también me gusta mi trabajo. Pero me lo como yo para que no se lo coma mi sobrino. Claro. O puede influir en cierta manera en lo que sería el pensamiento de la sociedad, ¿no? Claro. Así, antes, fuera de micro, has dicho que estaban haciendo como un poco de caza de brujas, un poco de razzia ahí sí. en la empresa. ¿Hay demandas, hay varias demandas por sí. contra gente que habla? O, contra gente que habla, no tanto como contra gente que, bueno, claro, aprovechando todo lo que ha venido. Yo no seré yo quien defienda a ninguna corporación, ojo, no seré yo. Pero sí que aprovechando todo el desconocimiento y la ignorancia que hay en cuanto a estos riesgos laborales, psicológicos, en cuanto a toda esta oscuridad, hay personas que la aprovechan y bueno, pues más de un 30% o el 30% aproximadamente de la plantilla está de baja. Hostia. Joder. O sea, es una cosa gorda. Ni los funcionarios, ¿eh? Claro, es una cosa gorda. Entonces, con el tema de la excusa de las los riesgos laborales a nivel psicológico, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hay muchas bajas. Y ahora parece que se han puesto duros con el tema de las bajas. Y han empezado a poner detectives para ver si realmente esta persona tiene lo que tiene, no tiene lo que tiene. Luego también ha habido despidos por incumplimiento de lo que estoy haciendo yo ahora. Tipo, personas que graban dentro con móviles. Hostia, pero eso es bastante más grave que estar aquí explicando esto. Sí, eso es bastante más grave. Grabarlo y publicarlo en internet o grabarte mientras trabajas. El trabajo que estás haciendo, lo cuelgas en TikTok, en Instagram o en Facebook. También ha habido bastantes despidos de este tipo. Pero en Instagram o Facebook este género bobo, un poco, ¿no? O sea, es que no sé, porque allí hay de todo. En el podcast que comentabas antes, entrevistaban a una chica y decía que los móviles los tenían que dejar como... Exacto, sí, también esa es otra. O sea, dentro de... Ella lleva otro de repuesto para poder grabar. O sea, claro, es que hay cámaras en todas partes, entonces si te ven entrar con el móvil y que no lo dejas en donde tienen que quedarse el móvil, pues ya saben que eres tú. O sea, entonces... Allí no puedes entrar con ningún aparato que tenga conexión a internet, que tenga conexión con... Entonces, tú antes de entrar, hay como unos tornos parecidos a los de PortAventura, entonces tú antes entras en el torno y ya hay una línea amarilla que te indica a partir de qué sitio ya no pueden entrar cámaras ni ningún aparato que esté conectado a internet, tipo smartwatch o incluso auriculares Bluetooth, quiero decir, nada. Pero igualmente tú eres una persona que veo o intuyo que llevas muy bien el estar visionando cierto contenido, ya sea pornografía chunga, sí, bueno, o, sí, o violencia más o menos, extrema, sí. Más o menos lo lleva bien, pero yo ese 30% casi lo veo justificado en según y cómo, porque o sea, es chungo en realidad estar viendo todo el tiempo eso. Sí, está justificado cuando, está justificado yo diría el primer año. Está justificado. Uh-huh. Primer año que te estás coscando un poco, estás entendiendo un poco cuál es el trabajo que estás haciendo y qué es lo que te estás recibiendo. Ahí está justificado. Pero ahí hay personas que en 2 semanas, 1 mes, se han cogido una baja y no volvieron y han pasado 5 años. ¿Dónde hay que echar el cuerpo? Esa era mi pregunta. Quiero decir, y además las personas que seguimos trabajando allí todos los días, claro, vemos estos artículos en La Vanguardia, en el diario.es. Yo recuerdo uno que fue anecdótico, que fue de una mujer mexicana que salía en La Vanguardia diciendo que había visto un vídeo, que yo también vi, por cierto, y dice ella que se, pues de la impresión, que con la silla esta de oficina, se cayó y se cayó al suelo y no sé qué. Bueno, no sé. Ya. Ya. Un poco el equipo A, ¿sabes? Claro, escuchando el podcast este al que se refería hasta aquí antes, la chica que hablaba de eso y que comentaba también, me parece que era yankee. Entonces también a lo mejor holandesa o europea, holandesa quizá. Sí, pero que su compás moral, o sea, su brújula moral era posiblemente un poco distinta de la nuestra y según qué cosas le parecían muchísimo más tremendas que a lo mejor gente que está acostumbrada a ver gore o que es está... que ahí vamos. Yo te digo una cosa, yo me he curtido en ver pelis gore lo que sea, pero me pones pelis gore y bueno, vale, sé que hay un filtro de ficción. Pero me pones cualquier cosa que sea y que no sea extrema, ¿eh? Es que también está el individuo, cómo somos cada uno, y luego en la sociedad que vives, porque no verá lo mismo una de estas de violencia igual en Sudamérica, que allí te pegan un tiro para atracarte, que a lo mejor un noruego, estoy seguro. O sea, claro, también. Claro. Total, es esto low. La cosa es que allí hay como 15, o sea, 15, no, pero bastante. Entre 10 y 15 mercados diferentes. Mercados serían los países para los que se trabaja. Entonces no te va a salir lo mismo si estás moderando un país como Brasil que si estás moderando un país como Francia. Claro. Entonces también depende de que para la chica holandesa, también te digo, muchas cosas violentas, ya te digo que no veía. Pero oíste. Suicidios, vale, te lo puedo comprar. Pero violencia, carteles mexicanos, no. Ok. Sí, bueno, ya decía que yo estaba en la Torre Agbar, trabajando también. Sí, seguro que era de allí. También depende del background que tengas tú, no a nivel cultural, sino más bien a tu historia de vida. Sí. Si tú eres una persona que ha crecido en una familia muy feliz, donde todo eran flores y violas, y donde lo más chungo que te ha pasado es que se muriese tu abuela y tu gato, pues claro, allí vas a llorar un poco. El contexto social... Claro, si luego tienes, yo qué sé, un padre alcohólico que pegaba a tu madre y no sé qué, pues a lo mejor pues ni tan mal te sienta. Sí, en plan, pasas un poco por encima. Puedes llegar a relativizar un poco todo. Sí, ¿no? Ya. Lo vamos a tener que dejar aquí. Yo quería acabar con una pregunta. Sí, tonta. No, podemos hacer una ronda si queréis, pero... Una pregunta total. ¿Tienes cuenta de Facebook? De Facebook sí, con un nombre falso. ¿Y de Instagram? Y de Instagram no, porque me aburre muchísimo. Bueno, te aburre igual. ¿Cómo llevarte el trabajo a casa? Igual consumes demasiado ya, ¿no? No, o sea, yo soy de Twitter. ¿Sí? Ah, mira. A mí me va la caña, Pues hay discursos de odio y odio, pornografía, criptobros, extrema derecha, conspiracionismo de extrema derecha, o sea, todo. Eso, con Telegram, cataratas de caracteres, a tope. Yo en Instagram estuve, ahora ya lo he dejado, pero estaba con los basurientos. Había un grupo de basurientos que a lo mejor te suena a ti de algo. También, ¿no? Bueno, es que ahora están en todos lados, pero había un grupo de gente que se droga en directo y está todo el rato drogada, con cloretilo. Sí, hay mucho. Muchísimo. Hay gente que sigue esas mierdas y yo como tú. Pero yo estuve una temporada, yo ya me aburrí. Es como un mukbang, pero en vez de comida, se drogas. Sí, sí, claro. Sí. Ya me he quitado, ¿no? Me aburren infinito ya esta gente. Bueno, no sé si Rubén, que ha estado atentamente escuchando todo el rato y que no hemos hecho mucho caso. No sabemos si sigue. Sí, está ahí. No sé si Rubén quería participar o quería aportar o preguntarle algo, sí. La verdad es que es un tema muy interesante. Yo tengo una compi que está trabajando en TikTok actualmente en Inglaterra y como aportar me cuenta que claro, que depende del perfil que tengas, pues hay gente que maneja a lo mejor 10 directivas y ve vídeos como mucho más gore, mucho más complicados y tal, y luego ella, por ejemplo, está en un perfil que manejan a lo mejor 100 directivas que tiene que andar como hilando más fino, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero no le llega un contenido tan duro. Ya. Sí, depende siempre, como decía antes, de la nacionalidad, del país para el que trabajes, o sea, del contexto cultural donde estás trabajando. Y depende también de la parte del negocio en la que trabajes. En Instagram pues no sale tanta violencia como en un directo a lo mejor de Facebook. Pues nada, igual nos quedaríamos aquí un rato más hablando. Súper interesante, pero lo vamos a tener que dejar aquí. Muchas gracias, Pepo, por venir, de verdad. O sea, hacía tiempo que, bueno, salió cuando llegó a nuestros oídos que había alguien trabajando por aquí, que eras tú. Lo propusimos así al este y salió la idea. Si conseguimos contactar con él, vamos a mirar a ver si acepta. Muchas gracias por aceptar. Pues a vosotros, gracias. Gracias por dejarnos a pitufarte o a minionarte la voz. A ver qué sale. Y nada, esa es tu casa. Vale. Pues nada, lo dejamos aquí. Yo qué sé, para mí ha estado un programa interesante. Ojalá que esté bien. Mucho, gracias chicos. Solamente espero que no tenga repercusión. Chunga. No, la demanda la pagamos entre los 5. Ahí está. Bueno, hacemos un bote aquí enseguida. Vamos. Nada, lo dejamos aquí. Nos vemos en 15 días, supongo. Sí. Vale. Y nada. Vale, ya os pasamos el bizum por si tenéis que pagar audiencia.